Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, hijo querido, ha llegado el momento de la exhortación de la palabra del Señor. Amén. Hemos leído, para los hermanos que recién se están conectando a través de la señal de Facebook, hemos leído en Hebreos capítulo 11, específicamente desde los versos 23 al 29. Y este pasaje, hermano querido, nos habla acerca de Moisés y lo que él pasó por la fe. Bien, usted clama al Señor, por sí, Señor, amén. Para que Dios me dé gracia, porque yo no soy un superhombre. No tengo super memoria, ni super habilidad para hablar. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué podríamos hacer nosotros? Así es, Señor, amén. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hasta que me hicieron cantar los niños. Gloria al Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Amén, amén. El Rey de Reyes es el Señor. Así es, Señor, amén. ¿Qué dijo ese corito que se ocupaba por los niños? ¿No es cierto? Y qué bueno que normalmente lo estén usando para los niños. Amén. Hay que hacerlo participar. Amén. Me queda un poco bajo, sí, ¿no? Bastante, pero salimos adelante, ¿ve? Como decimos buen chileno, pechugamos igual. Bien, hijo querido, usted clama al Señor porque la palabra viene fuerte. Voy a decir la verdad, viene cargadita, no fuerte. Pero yo doy la palabra, usted sabe, en el púlpito aquí no hay amigo. El Señor nos habla y todos agarramos nuestra parte. Amén. Cual más, cual menos. Sí, pero pidámosle al Señor que nos permita, amén, identificarnos con lo que Dios nos dice. Amén. Amén. Porque si usted se pone en lugar, ¿no es cierto?, de... No me acuerdo cómo se llamaba la hermana. Bueno, de una hermana X que yo conocí, que siempre decía la palabra, fue toda para el hermano José. Fue toda para el hermano Manuel. ¿Te fijaste? No, que la palabra de Dios va a ser para nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor. Así que clamemos al Señor. ¿Ya? Amén, Señor, amén. Bien, a ver, estoy por el día. ¿Dónde está el hermano? Está acá, por la noche. No veía nunca el verso 23. Está al otro lado. Bien, vamos a hablar. Cuando nació Moisés, usted sabe, conoce la historia, lo ha visto por película, lo ha visto, ¿no es cierto?, a través de videos, ¿no es cierto?, en YouTube y tantas otras cosas, representaciones. Cuando nació, ¿no es cierto?, fue rescatado de las aguas. Y la hija del hijo del faraón. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que Moisés era el nieto del faraón. Pero siempre se le dice hijo de la hija del faraón, porque el faraón era Dios en la tierra, hermano. Entonces, como Dios no tenía pariente, ¿me entiendes? Siempre se dice la hija, hijo de la hija faraón. Y dice que él rehusó ya, cuando creció, rehusó llamarse hijo de la hija, o por decirlo así, nieto del faraón, o tener alguna relación con, o parentesco con la realeza, ¿me entiendes? Podría haber dicho, bueno, yo viví en esta casa, me criaron, todo lo que está aquí es mío, perfectamente, porque el afecto, el cariño, el amor de su madre, que lo crió, ¿no es cierto?, que le dio un nombre cuando el niño estaba a punto de perecer por el haberlo matado, lo prohijó, se llama quien lo tomó como hijo, y Moisés estaba muy agradecido. Pero cuando supo que él era hebreo, ¿sabe lo que hizo? Rechazó esta posición. Cualquiera podría haber dicho, ¿sabe qué? Moisés, aprovecha. Ya que estás en esta posición, mejor quédate con el estatus de príncipe y vive una vida tranquila. Vive una vida feliz. Pero Dios lo había preparado, hijo querido. Entonces, Dios tuvo que derribarle ese pensamiento muy alto que él tenía sobre sí mismo. Tenía un concepto tan alto de sí mismo por ser, ¿no es cierto?, parte de la realeza, que Dios tuvo que traerlo a tierra. ¿Y qué mejor que darse cuenta que él no era de apellido real, sino que era de un apellido de esclavo? ¿Se da cuenta? Cualquiera que tiene un buen nombre y un buen pasar a darse cuenta de que lo que vivió no es una realidad, sino que es una mentira, se va al suelo. Y este hombre, ¿no es cierto? Como todos los hombres, Moisés se desmoralizó, se fue a tierra y quedó mal. Aquí la escritura está resumida, pero quedó mal por mucho tiempo. Se cayó su ánimo, su semblante, su todo lo que él conocía ya no era tal, no era una realidad, era una mentira. Entonces, claro, para que usted entienda, el hombre se desmoralizó, el hombre, ¿sabe lo que le pasó? Lo que decimos hoy día, enfermedad que se conoce hace muy poco, al menos en este siglo, entró en una depresión muy severa. Pero Dios lo preparó para que él fuera el caudillo, el que estuviera a la cabeza de un pueblo que iba a ser libre por mano del Señor. Amén. Si este hombre hubiera sido capacitado, un gran guerrero, si hubiera tenido, ¿no es cierto?, un gran arrastre y un gran ejército, podría haberse jactado que con su brazo y su poder, sus influencias, liberó al pueblo de Israel. Pero se fue de Egipto con la cola entre medio de las piernas, porque sin querer uno de los egipcios murió en sus manos, fue descubierto y tuvo que huir. Y usted conoce la historia, que allá, ¿no es cierto?, pasados 40 años, o sea, ya con 80 años a cuesta, ya siendo un anciano, pastor de ovejas, estaba próximo al retiro. Cualquiera podría decir, ¿no es cierto?, bueno, ya voy a colgar los botines en la jerga futbolística y no sigo más. Pero el problema que ahora enfrentaba este hombre Moisés, ¿sabe cuál era? Que Dios le había enseñado humildad en el desierto, cuidando ovejas, y tenía que volver, ¿sabe a qué? A enfrentarse a un soberbio. Tenía que enfrentarse al nuevo faraón, que obviamente había sido prácticamente un hermano de toda la vida, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que, vamos a abreviarlo muy bien, usted conoce la historia, Dios a través del endurecimiento del corazón de faraón, Dios hace la obra para humillar a este hombre y a este pueblo que era un gran imperio. Usted sabe que cuando Dios ve a alguien que es soberbio, que es altivo, que tiene orgullo en su corazón, rápidamente Dios tiende a humillarlo. Porque a Dios no le gusta el orgulloso y menos el soberbio. ¿Sabe por qué? Porque la soberbia es ponerse al mismo nivel de Dios. Vamos a explicar esto. El orgullo, ¿entiende?, no debería existir en cristiano. El orgullo es un exceso de estimación de la persona. Ejemplo, yo mismo me sobreestimo y encuentro que tengo capacidades y que mi persona es superior a los demás. Por mi educación, por lo que pueda tener, por mis capacidades físicas, por lo que sea, me sobreestimo y me siento superior y más capaz que otro. Eso es orgullo. Pero la soberbia es cuando usted ese orgullo lo lleva a su expresión máxima, le sube como la leche y ya no mira, no se siente superior, sino que mira con desprecio y mira por encima del hombro a los demás. Eso se llama soberbia y Dios no lo puede soportar, porque el único que puede mirar con soberbia es Dios, pero Él es humilde. Amén. El único que puede mirar por encima es Dios, porque Él tiene todas las capacidades, Él tiene todo el poder, su brazo es fuerte y puede abatir a quien sea. Así que Él no acepta, ¿me entiende? No acepta adversario. Cuando alguien se pone soberbio, es un adversario a la par de Dios, y Dios no tiene igual. Amén. Así que Cristo abate al soberbio. Gloria a Dios para siempre. No le gusta, dice que él da gracia al humilde, lo levanta, lo tira para arriba, pero cuando ve un soberbio lo hace. Entonces, bueno, dada esta explicación, cuando estaba en Egipto, ¿no es cierto?, Moisés después volvió al desierto y Dios lo hizo volver Egipto para liberar al pueblo, Dios abatió al soberbio del faraón. Cuando fue Moisés con Aarón a decirle, Dios nos manda a que tú liberes a el pueblo de Israel, faraón endureció su corazón y no quiso escuchar. Dios mandó algunas plagas. Después fue Moisés nuevamente con Aarón, le explicó de que las plagas las había mandado su Dios y necesitaba que liberara al pueblo de Israel, y nuevamente el faraón endureció su corazón y no los escuchó. ¿Qué pasó? Que Dios, al ver el endurecimiento del faraón, decidió ahora él endurecer el corazón de faraón para que nunca dijera que sí hasta que fuera batida su soberbia. ¿Me entiendes? Así que Dios lo endureció. Después que él mismo había dicho que no, ya él no pudo volver marcha atrás para decir, ¿saben qué? Váyanse los hebreos porque estamos muriendo todos los egipcios con las plagas. No, Dios abatió a este faraón y en su soberbia dice que quedó solo, porque todo el gran ejército que él tenía, vamos en el verso 29, creo 28, fue detrás del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿me entiende? Específicamente, lo hemos dicho bastantes veces, en el Golfo de Aqaba, tan mencionado en el Medio Oriente, en la playa de Nuweiba, ¿no es cierto? Se metieron, entraron, Dios abrió el Mar Rojo y atravesaron hacia Arabia Saudita, 16 kilómetros ahí de punta a punta, y pasaron como en seco, dice. Y cuando llegaron al otro lado, los egipcios y todo el ejército quiso hacer lo mismo, y dice que se metieron por el camino, pero Dios dice de que juntó las aguas y el ejército pereció bajo las aguas ahogadas. ¿Qué le parece? ¿Hay pruebas de esto? Pero claro que sí. Hay pruebas físicas. En el Cairo, en Egipto, han hecho estas excavaciones, han ido, han encontrado, ¿no es cierto?, debajo del agua, gran cantidad de carros de Egipto de la antigüedad. Han encontrado esqueletos, tienen armamento también. Están algunos de esos artefactos en los museos, otros se encuentran bajo el agua, prácticamente debajo de los corales, no podía sacarlo. Pero ahí está la prueba física de que esto que está en la palabra del Señor pasó realmente. ¿Entiendes? Y si usted, ¿no es cierto?, alguna vez tiene la oportunidad, Dios le bendice para ir a aquellos lugares, se va a dar cuenta que por el lado de Egipto, en la playa de Nueva, hay un tremendo pilar erigido en honor al cruce del Mar Rojo que Salomón, después de muchos años, erigió y le puso ahí, ¿no es cierto?, el nombre de Moisés, los egipcios, y en honor a ellos puso una leyenda. La columna, ¿no es cierto?, que estaba al otro lado, en Arabia Saudita, fue quitada de aquel lugar y en su lugar pusieron una bandera del país de Arabia Saudita. Bueno, dada esta explicación, podemos decir de que el faraón se quedó solo y Dios abatió a ese soberbio, lo hizo bajarse. Hoy día la escritura nos habla de la importancia que es tener un espíritu humilde y confiar en el Señor. A Dios no nos gusta el soberbio. Esta iglesia ha estado poco a poco siendo bendecida, pero aún falta mucha bendición más, no solamente material sino que también espiritual. Pero Dios necesita un piso de humildad para poder depositar dones, gracia. ¿Entiende? A Dios no le sirve aquella persona que se siente capaz. Al contrario, Dios busca personas que se sientan incapaces, deficientes, para poder usarlo y trabajar con él. Entonces, hay una enfermedad muy grave que entra muchas veces en la iglesia llamada soberbia. Y que si usted, ¿no es cierto?, busca a lo largo de la escritura, va a encontrar de que siempre aquella persona o ente que se ha enorgullecido, Dios lo ha derribado. Ahí tenemos al enemigo de nuestras almas, ¿no es cierto?, en Ezequiel capítulo 28, y en otros capítulos también, donde habla acerca del abatimiento de este gran arcángel llamado Luzbel o Luz Bella, que Dios formó, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén. Y por el pecado de soberbia y orgullo, por creerse superior y tal vez igual y superior a su Padre Celestial que lo había creado, fue abatido. Gloria a Dios para siempre. Fue abatido. Se halló maldad en su corazón. Y dice de que este ángel primoroso, ¿no es cierto?, lleno de piedras preciosas, Dios le hizo un peto, pero una vestimenta extraordinaria de piedras preciosas, y cada vez que caminaba tenía su nido propio. Oiga, un ser pero extraordinario, ¿me entiende? Si usted lee acerca de los cuatro seres vivientes, claro, para un ser humano leer acerca de los cuatro seres vivientes que están en Apocalipsis puede resultar un poco chocante, porque son cosas que uno nunca ha visto. Imaginárselas, seres con muchos ojos, alas y todo, puede ser chocante. Pero para Dios es un primor tener un ser así en el reino de los cielos. Así que este Luzbel era algo extraordinario y era acabado en hermosura, de perfección. Pero cuando entró la maldad en su corazón y le entró la soberbia, Dios lo batió, le quitó la gracia, le quitó la luz y se fue a las tinieblas. Y en su soberbia y en su necedad arrasó un tercio de las estrellas del cielo. Dos ángeles, espíritu y ángel. Bueno, a los seres humanos también nos pasa. Usted y yo nunca tenemos que darle lugar a la soberbia, menos al orgullo de la soberbia. El ser humano tiende, por lo general, a creer algo, y pasa en las iglesias, tiende a creerse algo cuando Dios le da un poquito. ¿Me entiende? Está en un punto de predicación y Dios le da un poquito de gracia para predicar. Allá, ¿no es cierto?, anda como el pato silvario, como Pepe Cortisona, sacando pecho. ¿Y cómo me salió? ¿Cómo estuvo la predica? Se le pasé, ¿no? Así le pasó a un joven una vez, yo estando en la clase Italia, llevaba recién 3 meses del Evangelio, y este muchacho, ¿no es cierto?, hoy a Dios lo usó lindo para predicar en la calle, en la mañana. Y cuando llegamos, yo conversé con él, porque para mí era un referente, porque era un poco mayor que yo, y se veía un muchacho convertido, con su terno y todo. Entonces lo fui a conversar. Oiga, dijo, tuve un sueño en la mañana, precioso, dijo que. Oye, que estaba en un punto de predicación y empecé a predicar y predicaba tan lindo que se empezó a manifestar el Señor. Oye, qué extraordinario. Y usted vio que en la predicación de la mañana prediqué y quedó embarrado. Cuando yo le escuché eso, me sentí muy triste. Porque hasta yo que llevaba recién en el Evangelio me daba cuenta de que uno no puede actuar de esa manera. Tiene que siempre darle la gloria al Señor. Y lo primero que aprendí. Entonces, cuando escuché a este muchacho gloriarse a sí mismo, me sentí muy triste por él. ¿Saben lo que pasó? A los pocos días nomás, Dios abatió al soberbio y cayó en un vicio. Él tenía el vicio y Dios lo había librado. Y a los días después ya lo veo en un vicio y le costó mucho después, años, llegar de nuevo a la iglesia. Porque se enalteció y Dios lo abatió. Por glorión, líbranos del Señor. Es fácil creerse algo. Por eso que tenemos que tener cuidado. Vamos a mirar para acá, para el coro. Vamos a mirar para abajo. El coro tiene que pedir la gracia al Señor para poder cantar. Porque es fácil que la persona que cante se confunda y piensa de que lo hace bonito. Pero la persona que tiene un don de parte de Dios no tiene nada, sino que todo lo que tiene es de parte de Dios. ¿Me entiendes? Ay, que canto bien, ¿no? Y va encima todo. Ay, un hago de oro. Ah, parece el circo chamorro. Me falta, ¿no es cierto?, los platillos en la espalda para hacer así. Y un tambor para. Oye, miren cómo toco. No, no, pues si la gracia del Señor. Amén. Le falta, bueno, eso. No, no, no, no. No se equivoque. El coro tiene que pedir gracia a Dios. Amén. Porque si alguien, ¿no es cierto?, se eleva y se cree algo, no sirve para el coro. Porque Dios no se puede manifestar. ¿Cuándo se manifiesta Dios? Cuando hay humildad. Amén. Cuando hay consagración. Amén. El coro tiene una responsabilidad de orar mucho, porque bíblicamente los sacerdotes de la línea de Leví, que eran los consagrados, eran los coristas. ¿Me entiendes? Bíblicamente. Así que si el coro no busca a Dios, no ora, todo lo que haga va a sonar como una campana en mano. No vamos a emocionar a nadie, y menos Dios se va a dar. Así que ore, pídale a Dios gracia para que Dios nos use. Cuando empezamos con soberbia, no, yo sí que sé. No, yo sí que, mire, por ahí escuché una vez a un jefe de coro, no aquí, dijo así: bueno, ahí están, estábamos en otra parte, no sé qué se dijo, ahí están todos los músicos. Yo lo que mirando, ah, ni que ellos saben música. Bueno, es que ellos están en el coro, pero usted dijo músico, ¿le escuché bien? Sí. O sea que saben la partitura. O sea que saben el valor de la blanca, de la negra, cuánto vale la redonda. No dominan. No, pues dijo, ellos son coristas, son ahí. Tienen el don para tocar, entonces son coristas, no son músicos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Pero ellos ya le tenían metido el chinche de que eran músicos, ya en unas palabras mayores. Si no sabemos leer partitura, somos coristas. Y Dios nos da un don para tocar, un Dios para un don para cantar, y todas las glorias para el Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces no tenemos de qué jactarnos, hermano. Entonces el coro tiene que estar en su posición siempre para que Dios se manifieste. Dios los bendiga. Amén. Miren, yo siempre, usted sabe que yo siempre canto, cuento las cosas con ejemplo, ¿no es cierto? Cuando Dios me dio un don de cantar en la catedral, para cantar en las calles, los puntos de predicación con el cuerpo de jóvenes, tengo que explicar que el don, ¿no es cierto?, lo perdí después porque como muchacho no tenía quien me guiara, pero me sirvió de experiencia. Dios me dio un don para cantar, ¿no es cierto?, en las calles. Oye, era tan lindo y extraordinario como Dios me usaba, que la gente, Dios nos tocaba poderosamente. Lo he contado hasta veces. En los puntos de predicación los hermanos se ponían a danzar, Dios tocaba la iglesia. Oye, la gente en las calles cuando íbamos a la Plaza de Armas, cuando estábamos, preguntaba siempre quién era el cantante. Y los hermanos tenían que decir, ¿soy el cantante? Sí, mi hermano de la iglesia. No, pero el que canta es extraordinario. Canta tan lindo que, no sé, no puedo irme de aquí, tengo que seguirlo escuchando. Y después me viene a decir, oiga, ¿qué se pasó? Canta, pero precioso. Entonces ahí es cuando yo vine ubicado con los pies en la tierra, decía, momentito, la gloria es para el Señor. Yo no tengo idea de cantar, pero la gloria es para el Señor. No, me decían, si usted cantó precioso. No, no, no, no, la gloria es para el Señor. Oye, se me acercaban 20, 25, 30 personas a felicitarme por cómo cantaba. Pero Dios es testigo que jamás dije, ah, sí, gracias, me pasé. Nunca. Toda la vida dije lo mismo. La gloria es para el Señor. Amén. Una vez uno se me enojó y me hizo así, me dijo, ya, pues me dijo, pero déjese de ser, amigo. Si usted es el que canta bonito. Y yo también me enojé. Pues, no, pues le dije, la gloria es para el Señor, que me viene a ensalzar a mí. Él es el que me dio la gracia para cantar. ¿Cómo me está jactando yo? Y me enojé bien enojado. Se me viene asustando porque nunca me han visto enojado. Pero así debe ser, hijo querido. Jamás el hermano que recibe un don para predicar, el hermano que recibe un don para enseñar, el hermano que recibe un don, ¿no es cierto?, para trabajar en un casino. Porque hasta para lavar una losa, para servir una mesa, se necesita gracia de Dios. No es que los apóstoles trabajaban sirviendo las mesas. Hechos capítulo 7. Y dijeron, no es justo que nosotros descuidemos, ¿no es cierto?, la parte eclesiástica, el púlpito, la predicación, preparar los sermones. Vamos a escoger a siete varones que sepan hacer la pega. No, dijeron así. Vamos a elegir a siete varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Ahora, bueno, hay que también explicar que servir las mesas significaba de que tenían que estar a cargo de todo. La parte económica, la parte, ¿no es cierto?, monetaria, organizar, administrar, trabajar en servir mesa, tenían a cargo de todo, era un departamento de finanzas y de administración, ¿entiendes? Entonces se necesitaba la gracia hasta para trabajar en eso. ¿Qué le parece? Entonces cuando usted piensa de que lo ha hecho de oro, dile la gloria al Señor. Amén. No se crea, ¿no es cierto?, alguna cosa, porque todo lo da el Señor. Amén. Anda con las cuentas claritas y hace esto y hace esto. No tenemos de qué jactar. Dios le gusta la humildad. Amén. Y tenemos que darle la gloria a quien le pertenece. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuánto quisiera Dios dar gracia en abundancia? Amén. ¿Me entiende? Pero usted tiene que estar siempre claro en lo mismo. Jamás le robe la gloria al Señor en nada. Una vez un hermano me dijo así. Oye, mi pastor me dijo, chale, le digo bonito. Y como decía mi abuela, el santa espera, le voy a decir, sí, pero que la experiencia. Y el Señor se manejó y me dijo, así que la experiencia, ya me dijo. El próximo domingo lo hacía solito. 2 semanas me dejó el Señor predicando aquí solito. Ni un problema. Más fome que chupar un clavo. Ni una gracia. Campana de palo. Ay, que clamé y pedí misericordia. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Ay, que clamé misericordia. Hasta que el Señor me dijo, no puedo solo, Señor. Sin gracia. Gloria a Dios. Tuve que pedirle perdón y disculpa al Señor porque, claro, la experiencia. ¿Qué experiencia, hermano querido? No, sí, lo hice, pero hice temblar la iglesia. La gracia de Dios, pues, querido. Amén. Aleluya. Él es el que nos da, ¿no es cierto?, todas en su justa medida. Pero jamás se le ocurra a usted robarle una gloria al Señor. Amén. Es imposible porque a Dios no le gusta eso. ¿Entienden? Dios no le gusta eso. Dios se siente contento cuando usted, en todo lo que haga, no solamente en la iglesia, en la vida secular, todo lo que usted haga, dele gracias a Dios. Amén. Por las capacidades que podemos tener. Porque a veces pensamos de que solamente Dios nos da un don para tocar, para cantar, para predicar, para enseñar. No, no se confunda. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, para que usted sepa, Dios necesitaba que los hermanos ahí, que todo el pueblo de Israel edificara un templo itinerante, un tabernáculo. Pero tenían que formar también utensilios de oro, trabajar utensilios de bronce, de plata, de hierro, y nadie tenía idea de trabajar. ¿Sabe lo que pasó? Dios les dio dones de carpintería, de herrería, distintos dones para trabajar la madera, los metales, y de repente de la noche a la mañana sabían trabajar. ¿Por qué el Señor les dio el don? Porque Dios para siempre. Toda capacidad que usted tiene, adivina dónde viene. Adivina de dónde viene. De las luces de parte del Señor. Amén. Toda capacidad que usted tenga viene del Señor. Amén. ¿Me entiende? Una capacidad física, atlética, para correr, para saltar. Habilidad intelectual, bueno para las matemáticas, bueno para. Todo viene de parte del Señor. Dios. Ah, o sea que yo no tengo nada, no tenemos ninguna cuestión, no más. Somos más fome que. Fome. Ni un brillo. Como zapato gamuza. Ni un brillo. Pero el Señor tiene toda la gracia. Amén. Toda Amén. La virtud. Amén. Él tiene todo. Amén. Honra, gloria, lo honra. Amén. Es del Señor. Usted conoce, ¿no es cierto?, la historia de este hombre que Dios le dio gloria, porque a quien quiere Dios le da gloria. Amén. Dios le dio una gloria tremenda a este hombre. No puedo conocerlo, lo hemos hablado 1000 veces. Y Dios nos ha hablado de eso porque es necesario que el ser humano entienda de que Él es capaz de abatir y dejar en el suelo. Así es. Usted conoce la historia como este hombre se enalteció a sí mismo. Amén. Y Dios lo humilló y le convirtió en animal. Amén. Lo convirtió en animal y le sacó la razón durante 7 años. Al cabo de los 7 años Dios le devuelve la razón y este hombre no tuvo más que glorificar al que todo lo puede. Gloria a Dios para siempre. Al que da la gracia. Amén. Al que levanta y abate al orgulloso. Amén. No tuvo más que hacerlo, porque si no hubiera seguido quizás cuántos años más comiendo pasto. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que si hoy día usted está con la razón cuerda, dele gracias al Señor. Amén. Amén. Pero no se nos vaya a ocurrir alguna vez. Creemos la muerte. ¿Ah? No, me lo pidió aquí, me lo pidió algo de él. Pues, si está aquí, está con mi esposa, algo de él también. Pues, está, si mi esposa no me miró, no por nada. No, no, si, algo de él. Pues, ni siquiera eso puedo decir. Porque me costó un año entero de oración para que mi esposa se fijara en mí. Y me pongo triste por eso. No, me alegro que el Señor, ¿no es cierto?, me hizo la movida ahí, po. Porque si no, todavía, ¿no es cierto?, estoy soltero. Ni un brillo, su pastor. Pero el Señor me hizo, ¿no es cierto?, disculpe usted, la valería. Después que estábamos casados, para que usted sepa, cuando el Señor me dio una alabanza, ¿no es cierto?, que se llama Yo he creído, que usted lo sabe, en la tercera estrofa, mientras el Señor me iba diciendo, escribe, el Señor me iba diciendo, ¿cuántas veces faltando la mesa, Dios, yo creo, y yo escribía? Y el Señor me decía, yo te pedí alimento durante 2 años, yo escribía con gozo y con alegría. Cerrada estando las puertas, Jehová la abrió, y decía, ¿te acordáis que yo te hice la movida con tu esposa? Y en un año de oración te tocó, tuviste que orar para que ella se fijara en ti. Sí, Señor, yo escribí ahí. Ahí está escrito, plasmado. Por la gracia de Dios estoy casado con mi esposa. Amén. No puedo gastarme ni una cosa. Bendito el Señor. Gracias. Y me gozo de que dependo de Dios en todo sentido. Amén. Me gozo de que dependo del Señor. Amén. Aleluya. Tengo ningún espacio ni tristeza en decir todo lo debo al Señor. Amén. Por su pastor no es ni una cosa. La gloria está en Dios. Amén. ¿Qué le parece? ¿Seremos capaces, ¿no es cierto?, de humillarnos y decir que el Señor lo puede todo? Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Señor. Dios me vistió 2 años con mi esposa y mis hijos. ¿Seremos capaces de decirlo? Amén. Aleluya. El Señor nos alimentó. Gloria a Dios. Ni un showman podíamos comprarlo, hijo querido, sin sacar las cuentas y saber si podíamos gastar 100 pesos. Pero no faltó nunca porque el Señor nos proveyó. Amén. ¿Qué le parece? Estoy intercediendo al Señor. Amén. La gloria de Él. Amén. ¿Se da cuenta? Y a veces con qué tristeza metimos la mano en el bolsillo. Ay, tengo plata, dice. Dale gracias al Señor que tenéis plata en los bolsillos. Amén. Amén. Porque si tenéis para meterte la mano y se te cae en el suelo por tanta cantidad, dele la gloria al Señor. Aleluya, Rey. Dele la gloria al Señor de que Él es bueno y es misericordioso. Porque si quisiera Él apretar la mano, ay, Señor. Mire, con esto quiero terminar. Dios le dijo a Israel así: el día que ustedes no atiendan a mis leyes, el día que ustedes no me obedezcan, ¿saben lo que voy a hacer? Les voy a mandar terror, les voy a mandar tribulación, juicio, les voy a mandar enfermedades que lo hagan ponerse flacos, tisis, los voy a poner raquíticos. Y si no quieren obedecer, aún así, les voy a mandar fiebre, que le consuman los ojos, que cuando vayan a labrar la tierra, se van a cansar, no van a tener fuerza, y más encima lo que planten, los enemigos se los van a comer. Ayúdelo, Señor. Cada vez que ustedes hagan algo y no quieran servirme, yo los voy a batir. Tenga misericordia. ¿Qué le parece? Cada vez que ustedes quieran comer de la tierra, yo les voy a mandar las plagas para que no puedan comer. ¿Y sabe por qué Dios les dijo eso? En el verso siguiente está la explicación. Porque yo les digo al Señor, voy a batir la soberbia de vuestro orgullo. El pueblo de Israel tenía una soberbia tremenda en su corazón, orgulloso de nada, porque habían sido escogidos por Dios. Una misericordia, hermano. ¿Se imagina que usted estuviera tremendamente soberbio porque yo soy hijo del Señor? Como algunos, ¿no es cierto?, que no son de aquí, los he visto. Soberbio porque son evangélicos. Hermano. No tenemos ni un mérito, hijo. Amén. Y damos la gracia al Señor por misericordia. Amén. ¿Qué he dicho? Yo soy el último. Dios podría haber llamado a cualquiera de mis amigos que eran mejores que yo y más respetuosos del evangelio que yo. Dios me llamó a mí, más encima, ni un brillo. ¿Qué le parece? ¿Cómo no voy a estar agradecido al Señor? Gracias, Señor. Claro, pues, hijo. Entonces, usted jamás, jamás se crea la muerte por nada. Porque aquí nada tenemos, ni nada somos. Amén. Así que nunca usted venga a decir aquí todo lo que soy. Ah, todo lo que tengo, ¿cuál es? Si no somos ni una cosa, ¿qué vamos a decir que todo lo que soy? No somos nada. Amén. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Se ha fijado en ese detalle? A veces Dios lo bendice, consigo un cartón profesional, lo felicito, pero pégase con la piedra en el pecho, porque Dios nos honra para poder ganarnos el pan. Pero no porque seamos algo, no porque seamos más simpáticos. Yo cuando era muchacho, mire, escuche bien esto, escuche el error de una mente que no entiende las cosas de Dios. Cuando era muchacho yo decía así: yo creo que Dios me ama a mí por mi forma de ser, porque yo sé que soy simpático, soy buen hermano. Escucha, yo no me la traigo, yo pienso que por eso el Señor me ama. Y Dios tuvo que hacerme entender que soy un pelota carne. Y era un pelota carne. ¿Sabe lo que es un pelota carne? Un carnal que anda por la carne. Eso era. Y Dios tuvo que hacerme aterrizar para darme cuenta de que todo proviene de parte del Señor. Tiene sus ojitos buenos. La gloria es para el Señor. Tiene sus manitos buenas para trabajar. Aleluya. La gloria para el Señor. Puede levantarse por la mañana, ir al baño, tomar desayuno, ¿ah? Coordina todas las cosas como si nada. Y se va a trabajar, después llega, ¿ah? Coordina. Dile la gloria al Señor. Aleluya. Hizo algo ayer y ya se recuerda sin problema. Como si fuera algo natural. Dele gracias al Señor que tiene memoria para acordarse. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Toda la gloria se merece el Señor, pues. Amén. Toda la gloria, toda, toda. Nada podemos robarnos. ¿Ah? No es que hablo bonito. No es que tengo educación. No es que tengo buena dicción. Gloria al Rey que buscamos vive. Algo para engrandecernos nosotros mismos. Así es, no, hijo querido. Tanto que nos cuesta reconocer de que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Aleluya. Tanto que nos cuesta reconocer que Él, ¿no es cierto?, ha hecho todo por nosotros. Así no, pero es que alguna gloria tengo que tener, pues, ¿y cómo? Por algo estoy en la iglesia. Algo tengo que. Bendito el Señor. Le conté yo a los hermanos, que ya vente la última, ahora sí. Le contaba yo a los hermanos que llegó un hermano en la casa. Y empezó a hablar de las cosas del Señor como hacemos siempre, ¿me entienden? Y contó un testimonio, pero siempre que sabe salir a él, y que yo hice aquí, y después le contó otro testimonio, y hice esto otro, y otro testimonio, y yo hice acá, y yo hice allá, y yo esto, y yo aquí y allá. Después de los 10 testimonios, el dueño de casa le dijo: o sea que, vamos a decir que el hermano se llamaba José, y me dijo José. O sea, le dijo el dueño de casa que toda la honra y la gloria es para el hermano José. Amén. Oh, quedó para adentro, hermano. Tiene razón, pues. Hablé de mí, hermano. La gloria es para el Señor. Amén. Señor Jesús. ¿Se ha fijado? La enseñanza antigua era así. Usted cada vez que hablaba las cosas al Señor, terminaba diciendo: y para el Señor donde hay gloria. Amén. Amén. Para que no te quedes con la gloria en ningún momento. Amén. Y era divertido porque uno estaba hablando con alguien y dice: bueno, y para el Señor donde hay gloria. Como que no venía el caso, pero había que darle la gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Qué le parece? Amén. Si yo le contara, hijo querido, dígame usted, ¿cómo me encuentra a mí? ¿Demasiado orgulloso? ¿Demasiado soberbio? ¿Estoy encachado, no? No tengo nada. Pero si yo le contara testimonio, puedo contarle cosas extraordinarias. Pero puedo dar la gloria al Señor como corresponde. Digo yo, ¿qué tengo que andar yo metido justo en el momento en que Dios hace cosas extraordinarias? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que yo no me voy a quedar con la gloria, mira. Toda la gloria la voy a retribuir para Él. Él es el que hizo esto, Él es el que hizo todo. El Señor es todo para Él. Así que yo no le voy a robar ni una cosa. Y Dios está contento con eso. Que Dios lo encuentre igual a usted de la misma forma. Que sepa que usted es una persona confiable, que no se va a robar la gloria, y Dios se va a empezar a poner a su alrededor con testimonios poderosos. Amén. porque sabe que no le va a robar la gloria. Amén, sí. Y lo va a glorificar como por él. Aleluya. Así que no haya soberbios, porque cuando usted empieza a trabajar en humildad, Dios va a encontrar el piso propicio. Amén, para empezar, Señor, a depositar lo que nos falta. Amén. Amén. Más gracia, sí, Señor. Dones, virtudes, capacidades espirituales, capacidades, ¿no es cierto?, laborales, para poder sobresalir. ¿Qué le parece? Cuando nos vamos así, oiga, vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Pero aprendamos a ser humildes de verdad. Amén. Que no se diga después, el día de mañana, no, es que fulano de tal, ¿no es cierto?, cayó. Y no cometa nunca este error, por favor. Por favor, no lo cometa. Nunca usted ensalce a sus pastores, porque si usted los tiene muy en alto, el Señor se va a encargar de bajarnos. Así es, Señor. Porque la gloria toda es para el Señor. Amén. No para el pastor ni la pastora. Somos menos administradores de la gracia de Dios y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Que nos equivocamos? Sí, porque somos seres humanos. Pero toda la gloria aquí, ¿para quién es? Amén. Para el Señor. Ya se quedaron todos mudos y tristes. Todos pensativos. Fue muy duro. Pero no importa, hijo mío. Que el Señor nos ponga pomadita. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, ver la calidad de las cosas. ¿No es cierto? Si se encontró y se sintió identificado con la palabra de que realmente estábamos ya efervescentes, ¿no es cierto? Mucho, mucho orgullo. Que Dios, ¿no es cierto?, nos ponga, ¿no es cierto?, baje la llamita para que la leche no se suba. Y se vaya más fuerte. Amén. Sino que empecemos a bajar. ¿Ah? Y a establecer. Hoy día el Señor nos ha dado una pastilla de Ubicatex. Amén. Y ahora nos está dando agüita. Amén. Para que podamos charlar. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Ah, o sea, de que cuando creí que bonito fue el Señor, que el Señor nos mandó. Amén. Y en la mañana le conté algo a los hermanos que nunca le había contado. Y es la verdad. Con 2 semanas, hijo querido, con 2 semanas del Evangelio, prediqué en la calle, en el punto de predicación. Yo le doy la gloria al Señor porque ni me acuerdo lo que dije. Pero ¿sabe qué? Una cosa importante. Debemos de ser valientes en el Señor. Porque eso significa de que creemos de que Dios tiene poder para usarnos en lo que sea. ¿Entiendes? Con 2 semanas mi abuela me hizo la mala pasada y me sacaban a predicar. Yo salí adelante y Dios puso palabras en mi boca. Está escrito en la palabra del Señor. Así que, hijo, la gloria siempre es del Señor en todo. Amén. Amén. Amén. Si lo hacemos así, Dios se va a empezar a manifestar con este coro. Amén. Empecemos a orar, hermanos queridos. Amén. Para que Dios se empiece a manifestar en nuestra vida. Ahí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Dale.